Bienvenido. La necesidad de la mayoría pesa más que la necesidad de unos pocos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas lunas. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes, primero de octubre del año 2021. Ya estamos en octubre. Esto es Arkham, un lugar para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre. Mi nombre es Uri, para todos ustedes. Me encuentro aquí con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal te lo pasaste esta semana? Bien, fíjate que ahora ha sido mucho trabajo. ¿Sí? Sí. Creo ¿y mucha mucho lluvia? Sí, ¿qué crees? Que ayer y antes llovió, pero tremendo, ahora sí, ¿eh? Sí, ¿eh? A tremendo estuvo lloviendo. Oye, pues vamos a... Buena temporada para estar viendo series en la... Así es. Y leer, también pónganse a leer. A leer, efectivamente. Serie. Fíjate que, bueno, esta frase que mencioné al principio, es una frase que decía el señor Spock en la serie de televisión de Viaje a las Estrellas, conocida aquí en Latinoamérica. Como Star Trek. Así es, versión original de Star Trek. Bueno, vamos a presentar a la gente que va a estar con nosotros en este segundo especial de Star Trek. Y tenemos, primeramente... al culto Dark Knight. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Humberto, Uri? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, bien, aquí Dark Knight. Muy bien. Y pues bueno, también tenemos a nuestro vampiro de cabecera, Darius. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, caballeros. Muy bien, muy bien. Y ustedes, espero que estén disfrutando esta velada, esta noche lluviosa. Sí, fíjate que está bastante bien. Está, fíjate que está rica la noche, ¿no? O sea, no hace frío ni calor, está bastante bien. Y bueno, pues también tenemos a nuestro amigo César Garduño. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, ya contento de estar de nuevo con ustedes en lo que ya se ha vuelto una cita imperdible para mí todos los viernes. Y si me dan la oportunidad, quisiera mandar unos saludos, porque fíjense que esta semana me tocaron los cumpleaños. No me digas, pues órale, arráncate. No viene el Rodo, pero viene César. Media hora. Media hora de saludos, Dark. Era lo que les iba a decir, no vino Rodo, pues tengo que hacerlo también en honor a mi cuate Rodo, ¿no? Claro. Eso sí, pues arráncate. Arráncate, César, de una vez. Me voy de volada, no, me voy de volada. Pues mira, ya ves lo que dicen, que madre solo hay una. Claro. Pero... en mi caso, pues me tocó la fortuna de tener tres mamás, mi abuelita, mi tía Josefina y mi mamá. Y el día 28 fue el cumpleaños de mi tía Josefina, entonces le mando un abrazote. Ah, pues un abrazote. No, un abrazote. Seguro nos está escuchando. Porque seguramente sí. Al día siguiente, okay. Bueno, pues cumpleaños un gran amigo de muchos años, compañero de andanzas múltiples de toda la vida, que también fue quien me inició en el camino de la música hace muchos años. Ah, fíjate. Miguel Caldera, quiero mandarle un abrazote, fue también su cumpleaños el día 29, okay. Y pues, recordarle que pues ya abrieron el Banco del Bienestar, ¿no? Entonces, le mando un abrazote. ¿A Chirón eso por qué? ¿Porque es músico o qué? él me va a entender, él me va a entender. Ah, ok, perfecto. Pero tiene que ver con una cuestión de números. Ah, va. No, y ahorita te voy a decir algo interesante. Arráncate. Bueno, y por último, el día de mañana. Sí. Ya ven que el 2 de octubre no se olvida. Así es. Pues a mí no se me olvida, no solo por lo que ya sabemos todos, sino porque mañana cumple años una gran amiga de muchos años, que en algún momento en un trabajo que tuve fue así como mi ángel de la guarda. Mi amiga Elba, le mando un abrazote también porque sé que nos está escuchando también a través de alguna de las plataformas. Entonces, para esas tres personas les mando un abrazote y muchas felicidades. Oye, pues un saludo para todos y muchas felicidades, ¿eh? Está padre, qué buena onda que te acuerdes de la gente que queremos siempre, ¿no? Pues ya agarrando el mismo barco de César, pues yo mando a felicitar a mi sobrina Karen Torres Lisset, porque... También el día de hoy es su cumpleaños. Ah, pues oye, un saludote a ella también. ¿A poco es su cumpleaños de Karen? Sí. Ah, pues un saludo. Sí. La felicitaste. Que nos mande un cacho de pastel, ¿no? Sí, sí, eso es lo que espero ahorita. Terminando el programa, sí, me lanzo. En un ratito, yo creo, seguramente. Oiga, pues un saludo para todos ellos. Muchísimas gracias por escucharnos, de verdad, a todos nuestros radioescuchas. De verdad, les agradecemos mucho que nos acompañen cada viernes. Muy bien, pues vamos a empezar con las efemérides del primero al 15 de octubre. Nos vamos a ir rapidín para entrar al tema de lleno. Pues fíjate que el día de hoy, mi querido César Garduño, se celebra el Día Internacional de la Música. Desde 1975, o sea, fue establecido por la UNESCO. O sea que todos los que somos bien músicas, hoy tendríamos que estar celebrando. Así es. Pues fíjate que sí, en cierta forma estoy celebrando, porque siempre que vengo con ustedes el viernes es salir con los cuates a celebrar. Oye, muchas gracias, César. Yo pensé que iba a decir, como soy músico, todos los viernes andamos celebrando. Seguramente sí. Ya sabes cómo es esto. Oye, pues fíjate que el día 2 de octubre, pero el año 2002, se estrena una película que, bueno, no me pareció tan mala a mí, la verdad. Sobre todo porque es la, ¿cómo se dice? La presentación estadounidense de esta cinta. Pero la verdad, pues yo creo que fue la que causó un poquito más de ruido. Y estoy hablando de El Aro. Ah, buena, O sea, sí está buena, ¿no? La versión oriental creo que está un poquito mejor. Sí, la verdad, sí. Pero la versión estadounidense no canta mal las rancheras. Dirigida por Gore Verbinski. Y por supuesto, protagonizada por Naomi Watts. ¿Y qué crees? Que el día 2 también, pero de 1984, se estrena una película aquí que a mí se me hace más de suspenso. Está buena. Ajá. Pero se me hace más de suspenso, llamada Veneno para las Hadas. Ah, sí, como Dona Patricia Rojo de niño sale, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Dirigida por, así es, dirigida por Carlos Enrique Taboada, mi querido Dark Knight. Sí, es una de las de lo del cine mexicano de suspenso, misterio y terror, de lo mejor que hay, Sí, fíjate que sí, la verdad es que sí. Bueno, y también el mismo día, el día 2 de octubre, pero del año 1980, se estrena una de las películas más emblemáticas del terror, del suspenso, y bueno, muy característica de los 80s también. Estoy hablando de ni más ni menos que El Resplandor. Ah, cómo no. Okay. Como llegar en esa cara de en loco, el mes de miedo, pues está que ni pintada, ¿no? Sí, no, o sea, también el cuate Jack Nicholson. Jack Nicholson, con su carota de loco, que no, sí le queda. Sí, la verdad. No, la verdad es que es una buena versión de Kubrick. Así es. Pero no es la versión que leímos de Stephen King. Así es. Dirigida, obviamente, por Stanley Kubrick. Es un. Fíjate que esa cara de psicópata creo que nunca se le quitó, ¿verdad? O sea, como que se encasilló en esos personajes locos, ¿no? En esa cara. En esa cara de loco, ¿no? ¿Cómo ven? Y bueno, pues déjenme decirles que el día 4 de octubre, pero de 1931, nace ni más ni menos que un personaje, yo creo que uno es uno de los personajes de antaño más emblemáticos de toda la historia del cómic. Y estoy hablando de Dick Tracy. Órale. Pues su primera tira cómica fue, bueno, sí que fue impresa en un diario de Chicago llamado Chester Gould. Fue 31, si no mal recuerdo. Sí, así es, efectivamente. Muy bien, y pues también un 4 de octubre, pero de 1957, se lanza ni más ni menos que el Sputnik 1. El Sputnik. El Sputnik 1, primer objeto que el ser humano colocó en órbita. Sí, así es. ¿No? Con lo que le ganaron la carrera a los gringos, así los es, rusos. Exactamente. Y bueno, el 5 de octubre va a chillar todo el día Humberto, porque en el año 2011 fallece Steve Jobs. Ah, estuvo bien que se muriera, la neta. Muy, muy bien, oye, bueno, digo, hizo cosas muy chidas, todo eso. Pero si tú realmente lees su biografía, lo que fue como empresario fue muy chingón, mis respetos. Pero como persona, discúlpenme, pero era una mierda, Ah, sí, era un asco de persona. Yo tenía ideas bastante extrañas, ¿no? Sí. No, además abusaba de la gente. Sí, aparte. Así después te digo, como empresario, mis respetos, muy cabrón, muy chingón. Pero como persona era una mierda de persona. Oye, pues fíjate que el 5 de octubre, pero el año 2012, se estrena una película infantil. A mí me pareció buena, sobre todo porque es de Tim Burton. Pero creo que estuvo bien. Frankie Winnie. Ah, y bueno, así como no. Es muy buena la película, de Tim Burton. Y es en dibujos Esa fíjate que animados. estaba, hizo él un corto Ajá. de esa, entonces Así después es. hizo una película. Y después ya lo Pero, hizo película. Creo que fue de sus primeros trabajos, ¿no? De fue uno de Tim sus Burton primeros trabajos. el cortometraje, ¿no? Sí, y en blanco y negro, y por eso la dejó en blanco y negro. Así es, por eso Frankie Winnie es en blanco y negro. Pero está buena. Una fusión de varias situaciones de terror en una película infantil. Me parece que está bastante bien. Y bueno, pues también el mismo día, que es el 5 de octubre, pero el año de 1978, se estrena una película buena de una obra Ajá. que ahorita Dark Knight se va a acordar, porque estoy hablando de Los Niños de Brasil. Ah, sí. Muy buena película. Con Laurence Olivier. Sí, está muy buena, dirigida por Franklin Schaffner y protagonizada por Gregory Peck. Eso sí no me acuerdo de haberlo visto. Sí, Los Niños de Brasil, cómo no. También, Era el 5 de noviembre, el 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de James Bond. eso sí, mira. No, mira. ¿Cuándo dices? El 5 de 5 de octubre octubre. ¿El 5 de octubre? es el Día Mundial de James Bond. Esa no me la sabía, fíjate. Sí. Que gracias a él, bueno, a una de las películas, Sí, que o sea. ya es el tradicional desfile del Día de Muertos ahí en la Ciudad de Así México, es, ¿no? exacto, sí, exactamente. Tradicional Porque no había. de la película, ya es tradición. No, sí, porque no había hasta ese día, ¿no? Ajá. Muy bien. Pues bueno, algo importante es el 6 de octubre que se celebra el Día Internacional del Agua. Eso sí es muy, muy importante. Ah, sí, pues llevamos celebrándolo como 15 días ahorita. Sí, no manches, de las lluvias que se vinieron. Ajá. No, y bueno, también el 6 de octubre, pero de 1887, nace Martín Luis Guzmán, escritor mexicano, autor de Memorias de Pancho Villa o Muertes Históricas en la época de la Revolución. Okay. También el 7 de octubre fallece lamentablemente un legado del terror impresionante. En 1849 se va de este mundo Edgar Allan Poe, el día 7 de octubre. En una situación bastante rara, Sí, entre una los situación ángulos. bien extraña, ¿no? Muy bien, y lástima que no está el joven Rodo porque iba a brincar de gusto, porque el 9 de octubre del año 2003 se estrena la película Freddy contra Jason. La pelea La pelea final. final, sí. Una cosa que para qué te cuento, ¿no? Pues es que No, es que dice déjame la decirte. pelea final, quiere decir que tuvo otras peleas. Otras peleas. No, es que déjame decirte que el cómic está súper bueno. ¿Oh, La sí? película sí está verdaderamente, que luego te platico, pero el cómic sí está muy bueno, la neta. Muy bien, pues fíjate que el 10 de octubre, pero de 1660, nace Daniel Defoe, el ni más ni menos que creador de Robinson Crusoe. Agarraré. Está bastante interesante. Y también, bueno, pues el 11 de octubre del año 2006 se estrena una película de Guillermo del Toro, que a mí me pareció buena, tal vez un poco pesada, pero buena película llamada El laberinto del fauno. Ah, okay, sí, cómo no. Sí, es muy buena. Sí. Bueno, me gustó. El Este monstruo que se ponía los ojos en las Las manos, manos. en las palmas de las Sí, manos, está. ese como que fue una creación traumante para muchos, es de lo que más se acuerdan. Sí, ¿no? Bueno, pues ya para terminar, dejen mencionarles que el día 15 de octubre se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos. Ah, caray, ¿a poco eso sí? Sí, pues sí, para que no te contagies ahora de esta enfermedad. No, digo, pues hay que lavárselas diario, ¿no? Pero y a cada rato, pero dije, no, no sabía que Que había había un día. un día para Yo pensé conmemorar que no eso. sabías que se lavaba Es uno como las decir, manos. no, pues el día de respirar, ¿no? Dices, oh, pues que no es algo que Que hacemos todos hacemos los todos días, los días. ¿no? Es que yo pensé que no sabías que, que había que lavarse las manos. Oye, pues muy bien, fíjate que pues estas fueron las efemérides de la primera quincena de octubre. Y pues déjenme decirles a todos ustedes que vamos a continuar con esto, que es el segundo especial Star Trek. ¿En qué nos quedamos el programa pasado, Humberto? La verdad no recuerdo, pero pues creo que cuando nació Kirk o cuando fue lo concebido. No, no es cierto. No manches, eso quisieras, Humberto. Sí, eso No, quisieras haber esa visto. película no la sacaron. Sí la sacaron, pero al no menos tengo no qué versión de para, eso. al menos no para toda la familia. Sí, Creo que fue ya lo de la serie original, lo dijimos todo y así es. mencionamos alguna parte de lo que era la nueva o la próxima generación, ¿no? Así es. Mis estimados, o sea, ya hablamos al último donde iba a ser la transición de lo que es el Capitán Kirk Así es. con Jean-Luc Picard, Con que es Jean-Luc Picard. en la película precisamente la 7, que se llama Star Trek la próxima generación. Generación, sí, la próxima generación. Ahí ¿Sí está. estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto. Generations. Generation Next. Ajá, exactamente. Ajá. Un argumento bastante bien fumado, también me late, pero donde presentan a James Tiberium Kirk, Montgomery Scott y Pavel Chapkov. Ajá. Sí, que van en el viaje inaugural, son requeridos para un convoy de naves y los atrapa un cinturón de energía. Si voy bien, César, ¿tú qué eres? Totalmente, Ah, totalmente. perfecto. Y ya después, 80 años después, en la película, Ajá. ajá, el Enterprise al mando, pero ahora el Enterprise D, al mando de Jean-Luc Picard. De Picard. Sí, exactamente. Tienen una serie de situaciones que ahorita vamos a platicar, donde se topan, caen más o menos, hacen una simulación de lo que pasó 80 años anteriores en un evento que se llamaba Nexus, y se trasladan al mismo lugar donde está todavía vivo el James Tiberio Kirk. Sí, Kirk, ¿no? El capitán. Eso Ajá. fue en el 94, creo, ¿no? Salió la Así película. es. A ver, Sí, no, va. y la película es todo un nerdgasmo, ¿no? Porque conjuntan, creo que es correcto pasar la estafeta de una generación a la otra, Claro. pero ver en el mismo lugar a Kirk y a Picard, pues sí es todo un acontecimiento para todos los fans de Star Trek, ¿no? Así es. Yo creo, digo, no es la peor de todas las películas de generaciones. Creo que lo que la salva es ese factor de ver a los dos capitanes del Enterprise Ajá. juntos, pero también fíjate que tiene algo que tenían las películas anteriores, que el villano es un muy buen actor. Y a mí quien me pareció que estaba bastante bien era Malcolm McDowell, que es el villano de la Así es, película, ¿no? ajá, claro. En realidad, yo creo que el punto flaco de la película es el desenlace. No sé si platicarlo, pero la forma en que terminan el arco de historia de Kirk, Ajá. pues como que fue muy ingenuo, ¿no? Fue Sí. una forma muy ingenua de hacerlo. Como que se merecía algo más contundente, ¿no? Sí. Porque en realidad no están. Siento que no están cerrando su arco de historia, ¿no? Hubo un rompimiento, se va a la dimensión de Nexus, está atrapado ahí un rato en el viaje de vivir la vida que siempre quiso vivir, Ajá. su visión idílica de la vida, pero en realidad todo lo que pasó antes, ¿para qué fue o qué? Creo que ahí es donde se rompe un poquito la historia de la película, en mi opinión, ¿no? Claro. Sí, como que no está muy bien marcado, digamos, ¿no? Ajá. Yo pienso que hay ya, bueno, ahorita vamos a hablar de esas, pero hay como que se lo reivindican un poquito ya en la serie lo que sería el reboot, ¿no? O sea, en las tres últimas películas que hicieron de Star Trek. Ajá, Sí, sí. porque en realidad están haciendo borrón y cuenta nueva, ¿no? Exactamente. Claro. Muy bien hecho, por cierto, pero Yo pienso que ahí ya como que lo reivindican un poquito a Kirk y no lo dejan muerto así a lo bruto, como bien comentas. Sí, porque yo siento que sí necesitaba algo totalmente dramático y contundente para despedirse, ¿no? Claro. Casi, casi que la gente en la sala de cine se parara y hubiera ovación de pie, ¿no? Pues Con lo que sí. sucedió, pero no fue así, fue como algo muy simple. Sí, de alguna forma da su vida, ¿no? Vuelve a ser el abnegado capitán, ¿no? Pero sí es la ejecución, es lo que me pareció un poco débil, ¿no? Claro. Entonces, sobre todo porque desde el principio la historia de Kirk lo que manifiesta o lo que da a entender es que Kirk es un humano, pero que es, por su forma de ser, es más grande que la vida misma, ¿no? Entonces todo lo que hace tiende a salirle bien, se la juega y le sale bien. Sí, es Entonces, muy aventado, ¿no? Y sí, suertudo, por así decirlo. ya está en cierta forma sobrehumano, ¿no? Y de repente lo bajan demasiado de la nube, digamos, ¿no? Lo bajan demasiado y ya terminó la historia. Creo que no debería de haber sido así, ¿no? Yo hubiera esperado algo más grandioso Más para impactante para él, más para impactante despedirlo, para él, exactamente, porque aparte es el cierre de la historia que fue la que enganchó a los fans de Star Trek, son los personajes de los que los fans de Star Trek se enamoraron, ¿no? Entonces, sí es como hay un rompimiento, porque incluso aunque aparecen Scotty y Chekov Sí. al principio de la película, también ahí no pasó nada. Sí. Se supone que ellos siguieron viviendo en su línea de tiempo y quién sabe qué pasó, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que sí faltó como darle cierre a todas esas líneas argumentales de las historias de cada uno de ellos, porque efectivamente sí eran había una gravedad muy grande en torno a cada uno de ellos, ¿no? Claro. A cada uno de los principales, de los personajes principales. Y no hay ese cierre. Y el más importante de todos, yo creo que aparte de él sería también el señor Spock. Pero aparte de Spock, el más importante es Kirk. Y su cierre es demasiado débil, ¿no? Así es. Sí, no, pues realmente como que lo fuerte de esa serie, que lo demostraron en las tres últimas, realmente es lo que hacen ellos como pareja, ¿no? Bueno, como equipo, digamos, no Sí, como pareja, ¿no? O sea, ya ves claro. que ahorita todo hay que hacerlo políticamente correcto porque todo No mundo vaya, que... ya no vayas a empezar con eso, Ajá, Humberto. No no, no, vayas a es, empezar con eso. va, son compañeros, ¿no? Enemesque pered en el pered. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí sí, realmente le dieron un tiro flojo a Kirk, pero yo pienso que ya fue porque necesitaban cambiar la franquicia y renovarla. Entonces, como que le quisieron dar una integración, pero no la pensaron bien. Realmente fueron 3 años que pasaron de la película anterior, que fue Aquel País Desconocido. Entonces pienso que no se tomaron el tiempo suficiente para concretar bien e hicieron el salto directo. Aparte, Entonces, como que se nota que hubo menos lana, ¿no? sí, Solo la bastante producción medio. se nota muy Bastante más en los castigada, ¿no? efectos especiales, sí. Sí, visualmente es más floja. Y sin embargo, yo pienso que, ya pasando a la siguiente, en la que es el primer contacto, El primer contacto que es sangriento. para mi gusto una de las mejores, se reivindica mucho la historia. Se compone. Exactamente, porque realmente te empiezan a explicar cómo surge. Ahí hay un viaje que hacen al pasado para proteger los avances, obviamente, del futuro donde ellos viven. Viajan a la misma línea de tiempo. Entonces protegen ciertas situaciones para que todo su futuro exista. Existe. Se fue dirigida por Jonathan Frakes, ¿no? Así es. Sí, es la primera que dirige, que Jonathan Frakes es un actor de la serie también, de Generaciones, que es el número uno, ¿no? Ajá. Sí, así es. Y creo que esta película, yo también coincido contigo, Humberto, para mí esa es la película de Generaciones. Ajá. La de Primer Contacto. Primer Contacto Sangriento. Porque además está bien hecha, o sea, la historia tiene mucha congruencia. Así es. La, este... sí, no, la, mira, ¿cómo, es que... ¿cómo dijimos? El presupuesto también tuvieron más presupuesto porque los efectos especiales todos estuvieron mucho mejores. ¿Sabes qué? Que en esa película te explican más cosas. Ajá. O sea, ¿no? O sea, realmente entiendes el cómo se generó todo lo que es la federación. La federación y todo eso. Sí, claro, te explican desde el principio cómo está el asunto. Exactamente. ¿No? Sí, pues es que es, creo que es la primera precuela de Star Trek, ¿no? Ajá. Sí, porque te cuentan desde el principio qué onda. Es que realmente es donde explican cómo es, digo, en las primeras de Star Trek, bueno, ya son tripulación, ya está este Spock y todo eso en la nave. Sí, pero no te dicen qué onda. Pero en esta es donde te dicen realmente cómo los humanos entran en contacto con otras civilizaciones en el espacio, precisamente con los vulcanos que es, tienen el primer contacto, ya spoilé la película. Ay, no, pues. Y este. A quien no la ha visto desde el 96, no manches, no la van a ver. Sí, sí, sí, exacto. Pues es que aparte, a lo mejor no la vieron porque no había nacido. O sea, tú también agarra la onda. Hay gente que nos está escuchando de 5 o 6 años. Ah, pues véanla, está muy buena. Ay, muy buena. Es la recomendada. Es la aparte, recomendada. Fíjate que, curiosamente, el, creo yo, que el personaje principal de la película no es ninguno, no es Picard, no es ninguno de los de la tripulación del Enterprise. Ajá. Es Cochran. Ajá. Que es el que inventa la primera máquina Warp, la primera nave Warp. Así es. Sí, lo que pasa es que en Star Trek le dan mucho énfasis a los científicos. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces él es el científico y aparte es un actor que es un peso pesado de Hollywood. Que es James Cromwell. Entonces, por donde le veas, pues su personaje está bien escrito y está bien actuado, sí. y es un muy buen actor. Entonces creo que él es el que se lleva la película. Uh-huh. Sí, ¿qué piensan ustedes? Y que realmente es la integración con los otros, donde los otros también se dan cuenta de que, pues que su ídolo era un humano, ¿no? O sea, ellos ya lo tenían idealizado y se dan cuenta que dice, ah, este es un desmadre, no es lo que dicen los libros. Exactamente. Yo creo que lo mismo nos pasaría para todos si regresamos. Ajá. Perdón, amigo. Para quien no sabe quién es James Cromwell, lo pueden ubicar porque también actúa en Jinetes del Espacio. Uh-huh. Ajá. Es uno de los viejillos que fue supuestamente jefe de Clint Eastwood y compañía. Ajá. Cuando estaban haciendo los rompimientos de la barrera del sonido, ¿no? Ajá, así es. Entonces, cuando pasa el tiempo, él sigue trabajando en la NASA y es el que los convoca a ellos para que arreglen el problema que tienen con el satélite. Entonces, claro. ese cuate es James Cromwell, es el mismo actor, para que lo ubiquen. Ok. Sí. Sí, exactamente. Y así busca, así ya lo hacen ver a los ídolos, digo, es como si nosotros nos regresamos al pasado y viéramos pues cómo era Morelos o Hidalgo, uh-huh. ¿no? Que realmente no es como en los libros, sino pues eran humanos con defectos y todo, y a lo mejor lo ves y era, ¿no? Ajá, y a lo mejor eran mujeriegos, briagos y lo que quieras, pero pues eso no te lo ponen en los libros. No, ni lo pondrán. Ajá. Muy bien. ¿Cómo ves, mi querido Dark Knight? Creo que ustedes sí se apasionan con ser triquis, ¿qué les digo? Realmente, fíjate que hay algo raro en la serie. Aquí no hay como una cronología tal cual, con los como en Star Wars o algo, porque con todas las series que han salido, todo lo que hay de Star Trek, o sea, puedes empezar a verla como tú quieras. Digo, si vas a ver Picard, pues, y no sabes nada de Generaciones, pues sino no es recomendable, ¿verdad? Pero claro. Tantas series que hay, que algunas series de verdad a mí se me hacen bastante pesadas hasta de ver. como la de Espacio Profundo 9, donde están en una Ah, misión sí. espacial, Sí. entonces que están en una de las fronteras precisamente del espacio, entonces se me hace también pesada. Voyager se me hizo un poquito más entretenida, pero no tanto. Ajá. Y bueno, ya hay que esperar lo nuevo, tanto en series como en películas, ¿no? Es que yo pienso que aquí la serie en lo personal, digo, finalmente la serie abrió el parteaguas para lo que es el universo de Star Trek, ¿sí? Para las películas, etcétera. Pero a mí en lo personal, las series, no, sí me aburren, ¿eh? Sí, es que hay unas que son muy, muy pesadas, pero fíjate que la nueva que hizo Netflix, creo que es la de Discovery, está entretenida, está buena. La empecé a ver y dije, guau, está entretenida. Dije, bueno, vale la pena darle una oportunidad. Sí, exactamente. Y Y hay ese varios supone que ya cortos. es en el futuro incluso. Pero ahí Sí, la parte donde no me late tanto en Discovery es que sacan, ya quieren hacer como sus universos adversos, no alternos. ajá, sí. Porque ya sale hasta la hermana adoptiva de de Spock. Despoc, es que creo que está bueno, la serie no es tan variada que luego no se determina más en qué tiempo están, ¿no? Exactamente. Algunos pueden estar más adelantados, otros pasaron después, pero como eso nunca se ha dicho, pues digo, no hay tanto problema con ver las sí, series, sí ¿no? lo dicen. ¿Sí? Sí, en la temporada 1 y 2 de Discovery Ajá. están prácticamente donde inicia la historia de Star Trek. O sea, si nos vamos a el año en que se supone que está ambientada, Star Trek inicia en 2151 y Star Trek Discovery, la temporada 1 y 2, están en el 2255, o sea, como 100 años después. Y ya en la temporada 3, que es donde viajan ellos al futuro, ya se ubican en el año 3185. Estamos hablando de casi 1000 años después. Ah, Pero, okay. ajá, pero sí, sí te ubican. La verdad, sí está medio pesada y rebuscada. Pero sí te ubican más o menos en qué historia. Pero, como tú dices, hacen tanto brinco que la verdad ya no sabes ni dónde quedaste. Sí, brinco, Pero tienes tanto que que ya hacer no sabes dónde un es. tricky muy muy muy de hueso colorado así para saber todo. Como nos tocaron algunas veces en algunas conques y algunas estas de las Invencible, ¿cómo se llamaba esta según Curie? ¿Cuál? Las que ¿Invasión? íbamos de ciencia ficción que dejaron de hacerse aquí en México. Invencible, ¿no? Ah, la Ah, MESIF, sí, ah, ok. la... Ya, sí. Sí, era la Convención Internacional de Ciencia Ficción y Fantasía. Sí, ves que nos tocaron bastantes ahí y estaban los tiquis bastantes con sus playeras y No, sus hasta uniformes. ahí iban en tripulación completa, ¿eh? Se iba a tripulación completa. O sea, iba el que iba disfrazado de Kirk, el que iba disfrazado de Spock, Y alguno que otro ahí que se pasaba de listo que iba como la teniente Uhura. Sí, exactamente, pero... Bien, bien Big Bang Theory, Bien, Big Bang Theory, sí, es que así era esa convención. Y de hecho, hasta el momento ha sido la única convención que duraba una semana completa. una semana completita, sí, cierto. Todas las demás ahora nada más duran un fin de semana. ¿Sí? Era, No, está... y estos conflictos que se iban, porque acuérdate que eran días que iban conferencias de Star Wars y luego también seguían unas de Star Trek y todos ahí haciendo show con quiénes eran mejores, por qué defendían más Star Trek que Star Wars, Horrible, ¿no? bueno. Sí. Se pone Se divertido, ¿no? ponía divertido, sí, se ponía bueno, la verdad. Sí. No, lo que estaba mejor eran las conferencias, que sí eran conferencias. Eso sí. No eran unas pláticas con los actores de doblaje, inventando cuánta cosa se les ocurría. Sí eran conferencias informativas, realmente. Sí. Muy bien. Y entonces después de primer contacto viene... Bueno, primer contacto muy recomendado, si no lo han visto, arránquense, esa es la que deben de ver. Primer contacto. Primer contacto, para que empiecen si quieren la franquicia, porque las demás, pues a lo mejor ya después las ven. Porque luego viene Insurrección, ¿no? Así es, eso se me hizo como que bajó un poquito la bandera. Como que le hicieron así, como que pues hay que poner otra para que no se nos pase la fecha. Ok. 2 años después. 98. Así pues también es. Fue de Jonathan Frakes, ¿no? Sí, exactamente. Pero como que ya sentí yo que no tuvo tanta fuerza porque se dedicaban mucho a estar velando el cumplimiento de las directivas de la federación. Entonces hay precisamente un planeta que tienen cierto como poder curativo. Ajá. Y se quieren poner locos y pues hay que irles a dar unos mazapanazos, ¿no? Así hablando coloquialmente. No, no, mi estimado César. Así es, fíjate que esta película es extraña, ¿eh? Siempre me ha parecido un poco extraña, porque el tono como que no está definido, no sabes, es una de esas películas que tienen complejo de mini-wit, que no saben si son nutritivas o sabrosas, ¿no? Así sí, que no sabes para dónde, ¿no? Sí, exactamente, entonces, digo, también se rescata que pues el malo es F. Murray Abraham. Ajá. Que es quien le hace de Salieri también en la película de Amadeus. Amadeus, ajá. Que también es muy buen actor y que pues lo hace muy bien aquí, pero... híjole, hay muchas cosas que yo dije, pues qué fresas son, ¿no? Ajá. Porque siento que incluso el tono de la película, ahí le bajaron varios grados, ¿no? Ajá. Porque incluso ahí con alguna de las oriundas del planeta curativo. Ajá. Como que quiere haber cierta química con Picard, pero se comportan como si fueran de la época victoriana, ¿no? De manita sudada, íbamos a ver la puesta de sol y shalala, ¿no? Y termina por no armarse nada, ¿no? O más bien te lo dejan ver así como muy veladito. Sí. Entonces, está como un poco revuelta esa película. Aparte está medio revuelta. Sí, está como medio revuelta. Esa es una de las películas que hasta mi papá en algún momento dijo, ¿eh? ¿Y por qué dicen esto? ¿Y por qué dicen aquello? ¿Y por qué están haciendo eso? Me estoy volviendo loco, auxilio, ¿no? Ajá. Entonces, creo que sí. Incluso creo que si quieres empezar a ver Star Trek y empiezas por esa película, nomás no vas a entender nada y te vas a frustrar y no vas a volver a ver nada de Star Trek. Eso sí. Miren, nosotros somos admiradores de Star Trek, obviamente por eso estamos haciendo el programa, pero esa brínquensela. Esa brínquensela. No, es que reconoce lo que está bien hecho. Sí, exactamente. Hecho. Como que esa la hicieron 2 años después que la del primer contacto. Sí. Más bien queriendo como seguir con el éxito, pero la cagotearon. No, y ahí fíjate que se dan cuenta en algo, ¿no? Entonces, para la siguiente película que es Nemesis, ajá, la hacen 4 años después. Sí, en el 2002. Pues, en el 2002, son 4 años después. Que esa ya es como un poquito más respetable. Sí, es Stuart Byers. Para cerrar la saga de lo que es la nueva generación. Ah, sí. Que únicamente fueron 4 películas. Sí, esa está más interesante, más entretenida, fíjate. Esta, sí, la exactamente. Ajá. Porque a grandes rasgos, igual se las voy a poliar un poquito, pero no tanto. Pues se llama Némesis porque precisamente la policía secreta romulana obtiene ADN de Jean-Luc Picard, que recordemos que es el capitán del Enterprise. Sí, el segundo. Y hacen un clon. Ajá. Y hacen un clon que se llama Sinson. No Pimpón, porque ese es un muñeco. Sí. Este es un clon. Y además era de cartón. No, este no. Este era de carne y hueso. Se llama Sinson. Y precisamente empieza a organizar a los romulanos y hacen un ejército que los enfrentan a los dos, vaya. Pero eso se llama Némesis, porque realmente pues, se supone que tiene el mismo nivel de conocimiento, inteligencia y todo que el original, que sería Jean-Luc Picard. Ok, ya. Entonces está. Esa, esperemos que César ahorita con sus comentarios no se las spoile tanto, pero está como las anteriores, como las anteriores, pero está más recomendada. Mira, creo que sí, sobre todo después de la anterior, creo que sí es una mejor película, pero fíjate que esa me tocó verla en estreno en el cine. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. ¿A Y poco? ¿Ya había cine en sí. ese tiempo? Sí, ya. ¿Recuerdas a no a Ping Pong, a Sansón? Pues yo fui padrino de matrimonio de él y Dalila, mano. Ah, con razón. Sí, me platicó Humberto, yo no conocí. Entonces, me tocó verla en estreno y fíjate que es de las pocas películas donde realmente me quedé dormido, ¿eh? Yo esa película la volví a ver ya muchos años después en video. Ajá. Y ya la aprecié de otra manera, pero en su momento casi, casi era obligado que me quedara dormido en esa película. Okay. Es que Pero mira, no sé si estén de acuerdo. Digo, aquí Darius me va a dar la razón. Hay películas que están hechas para dormir. Él nos puede hablar de Crepúsculo, por ejemplo. Es una película que está recomendada incluso por neurólogos. Que si tú tienes problemas de sueño y todo eso, ponte a ver la saga de Crepúsculo y duermes porque duermes, ¿eh? ¿O no, Darius? Definitivamente, ¿No está? definitivamente. ¿Está? Entonces. Fíjate que mencionando o apoyando el comentario que los comentarios que han dicho, sí, empezar a ver ahorita una persona que quiere empezar a ver Star Trek, la verdad sí, como dice Dark Knight, puedes verla en el orden que quieras. Sí, porque también como dijiste, Humberto, los argumentos son, o sea, no hay una, no son seriados, o sea, no tiene un orden de primero tienes que ver esta serie, después ves la película, después la 1, después te saltas a la 3, después te, o sea, no. Y sí, definitivamente el final que le quisieron dar como epílogos de cada uno de los personajes de Kirk, de Spock y de los demás, como inicio para la siguiente generación, sí no les quedó bien. O sea, Sí, tenían que no. hacer como que varios spin-offs para poder hacerlo un poco más claro para los demás, ¿no? Es lo que yo creo que debió haber sido. Sí, así es. Sí. Entonces, por eso mismo recomendamos algunas que consideramos que están bien para que inicien. Esa es la del primer contacto, por ejemplo, y ya si se enamoran de la saga y todo lo que quieran, pues a lo mejor les entra la curiosidad de echarse las primeras películas, ¿no? Y Así de es. aguantarse el sueño, como bien dice César. Que déjame decirte que Némesis, pues tiene al personaje malo también, a un muy buen actor, que se convirtió en muy buen actor, en aquel tiempo creo que todavía no, pero se convirtió en buen actor, que es Tom Hardy, Ah, sí. que él es el clon de Picard. De Picard. Y yo no me había dado cuenta, incluso, porque es una de sus primeras películas, no sé si sea la primera, a lo mejor es la primera, pero lo ves muy jovencito, ¿no? Y aparte no tiene como mucho diálogo en la película. Entonces, pero es Tom Hardy, y creo que es interesante ver la película hasta simplemente por eso, ¿no? Sí, claro. Así No, es. y es que fíjate, ¿Opa? 7 años después sale la otra. Me sorprende la cantidad de tiempo. Eso sí, aquí por ejemplo que cierran realmente esta serie con Némesis, pienso que aquí dejan la puerta como abierta Sí. para la serie que hicieron ahorita, que se llama precisamente Picard, Picard. que no recuerdo en qué plataforma está, creo que es en HBO, es que ya hay tantas pinches plataformas que la neta ya no sé ni en Pues qué lado vete está. recomendando si no sabes bien. No, bueno, se llama Picard. Se llama Picard. Y realmente en esa serie de Picard es un Jean-Luc Picard que está un tanto perturbado. Porque, recordemos que les voy a spoilear la película de Némesis. Él ve morir a su clon. Qué bueno. Y eso lo trauma. Y digamos que lo siente como una pérdida familiar. Porque ya lo estaba viendo como un hermano. Su hermano gemelo. Exactamente. Entonces tiene. tiene afectaciones psicológicas, okay, digámoslo así. Y entonces, con esas mismas afectaciones, termina la saga de la nueva generación en las películas. Así es, ya viene el rebote. Y dejan la puerta abierta para la serie de Picard. De Picard. Sí, sí, porque ya entonces, la siguiente película es Reboot, ¿no? Ajá, ya son las nuevas, donde uh-huh. realmente James Tiberior Kirk lo interpreta Chris Pine, ¿no? ¿Se llama? Chris Pine. Sí. Y Spock lo hace Zachary Quinto, que Zachary la neta Quinto. Para los dos mis respetos, ¿eh? O sea, sí estuvieron bien. Sí se rifaron, sí. O sea, sin meditar a Leonard Nimoy, el mejor Spock, estuvieron bien. Sí, incluso ahí... Los adaptan ya muy bien al tiempo. Exactamente, ahí... Ahí, qué bueno que no está Rodo, pero está aquí Darnay, que a ver si no me avienta un rayo energético. Ahí, para mi gusto, la manera... No se te vaya a convertir en el vampiro fronterizo, mano. No. Ahí tengo el Darius que me dé un salvoconducto. Y No te preocupes, tendrás pase directo. Ah, sí, que me dé un salvoconducto para que a mí no me brinque el vampiro fronterizo. Bueno, aquí la manera en cómo integran y mezclan a los dos, ajá. Porque aquí se las voy a spoilear otra vez porque si no, no se puede. Okay. Se encuentra el Spock uh-huh. anterior, ¿sí? Con con ¿cómo se llama? Con el nuevo, por así decirlo. O sea, lo que es el actor Leonard Nimoy con Zachary Quinto, los uh-huh. dos personificando a Spock, se encuentran en la película uh-huh. y fusionan la serie de películas de una manera, para mi gusto, magistral. Sí, no, estuvo muy bien. Sin criticar a Star Wars, ¿eh? Ay, perdón, Dark Knight. No, sí, yo también considero que fue una buena integración de las series uh-huh. de las demás películas con las nuevas generaciones. Ajá. Aunque muchos posiblemente no hayan conocido quién es Spock, ¿no? Sí, exactamente. Sí, exactamente, que era Leonard Nimoy. No digo sin demeritar a Leonard Nimoy, pero creo que lo han hecho. Nimoy, pero sea, como que le pasaron la estafeta de una manera muy bonita, la neta, muy respetable y muy a tiempo, porque recordemos que años después Leonard Nimoy muere, sí, de hecho poco tiempo, exactamente, no entonces mucho. Como que le no pasó exactamente uh-huh. le pasaron la estafeta, fue en el momento adecuado para uh-huh. decir, chavo Zachary Quinto, ahora tú vas a seguir la saga, ¿no? Sí, porque yo ya me voy. Exactamente, entonces sí, no, la pasó de una bien, manera no, muy no, y además por padre. Eso digo que las actuaciones de ambos, ajá. O sea, realmente sí lo han hecho bien. O sea, sin demeritar a Leonard Nimoy, que es para nosotros el mejor Spock, pero lo han hecho bien. Así o sea, es. No fue una payasada, como ciertas películas que van salteadas y de aún así la riegan. 4, 5, 6, 1, 2, 3.5, ¿o de qué hablas? Sí, algo así. Que no fueron a la primaria. Ok, continúa. Sí, entonces aquí también pues ya le empiezan a dar nueva vida a los personajes. Así es. Hay muchos enamorados de la Teniente Uhura, lo volvieron a hacer en esta. Sí, no, porque era así como un sexapir, ¿no? La Teniente Uhura anteriormente. A mí en lo personal, la neta, no me latía. La nueva sí, pero la anterior no. La anterior no. Pero como que revivió el personaje. Sí. Uh-huh. Sí, ¿no? Y Uhura tiene una historia con Kirk. Uh-huh. Porque en la serie original, ellos se dieron el primer beso interracial en televisión, que para los años 60 pues, era así como ajá. una conmoción, ¿no? Fue una cosmoción, ¿eh? Ahora sí que se cree que la Teniente Uhura le dio el jalón de orejas al Spock y por eso quedó así. Ay, siento como no. Ok, muy bien. Eso es El Futuro Comienza, ¿no? Exactamente. Porque, ¿qué? 4 años después, sí, en el 2013. Un nuevo comienzo, ajá, le dicen un nuevo comienzo o El Futuro Comienza. Ok. Entonces, realmente ahí es cuando meten a los nuevos personajes. Que quedó bien. Y otra vez reivindican lo que es la historia, porque hay una parte que está interesante donde realmente ellos son de características tan distantes que se empiezan como que a caer gordos, ¿no? Entonces empiezan a Ajá. alejar el uno del otro y precisamente Leonard Nimoy, el Spock que viene del futuro, el futuro de Spock, es el que le dice, ¿no? O sea, quédate con él porque juntos van a lograr muchas cosas. Sí, de hecho le dice, es que van a ser grandes amigos y él no le Exactamente, cree entonces nada. dice, no, no, pues no te creo, dice, pero primero necesitas conocerlo. Y realmente es el que vuelve a integrar Al a Kirk y equipo. Spock Un como equipo. un equipo, Así exactamente. es. Muy bien. Y 4 años después sale. Star Trek en la oscuridad. Así es. También, otra vez, mis respetos para esta película. Sacan y reviven a un villano que habíamos platicado antes. Ah, sí. ¿Sí? Y se la rifa como malo, ¿eh? Sí. Exactamente. Ahí tenemos al doctor Strange haciéndole de malo. Así es, exactamente. Que realmente aquí el cómo lo hace y cómo lo está cómo lo caracterizan está cañón, ¿eh? Y precisamente estamos hablando, para los que no saben qué pez, que ya tenemos un diálogo aparte de Khan, Así es. que antes habíamos hablado de él en La Ira de Khan. Entonces aquí realmente a grandes Sí, que rasgos. es a fin de cuentas es el enemigo más importante de Kirk. Sí. Sí. Pero aquí a grandes rasgos lo que pasa, otro espoleo no tan fuerte, pero ahí les va. Sí, es que lo que pasa es que se supone que ya somos una sociedad tan establecida y tranquila que prácticamente ya no se conoce la violencia, ¿no? Según ellos. No, no, no, según sí. O sea, ya no se conoce la violencia. Pero sin embargo sigue habiendo rencillas con los romulanos, que siguen siendo una raza violenta, no encontrar la Si es que palabra, eran medio mamertos, ¿no? ajá, O sea, una sí raza eran violenta, como entonces, conflictivos eran exacto, siempre. no, pero siguen siendo violentos. Okay. Entonces empiezan a dar cuenta de que dices, bueno, nosotros somos acá bien tranquilos, bien, bien tetos, y aquellos bien violentos un día se nos van a dejar ir y nos van a dar en la mandarina, ¿no? Sí, y entonces. Entonces reviven, o por así descriogenizan, Es criogeniza. ajá, a una persona anterior que tenía una capacidad de inteligencia y de violencia a nivel de ellos para poderlos combatir, que es precisamente Khan, y se les sale de control en esta película. Se les voltea Y ya, el lo can. demás que se los spoilea aquí nuestros compañeros. A ver. Cri, cri, cri, cri, cri, cri, Ajá, cri, cri, cri. órale, Ah, de ya no uno en vamos a uno. cambiar. Mejor véanla. De hecho, sí, pero sí está bien hecha. No, sí está bien Ajá. hecha, ¿eh? Y Khan El se la argumento rifa como es bueno. villano, ¿eh? Sí. Mira, yo cuando. Perdón, César. No, Tuve la oportunidad adelante. de ver el capítulo este de Semilla Espacial, de donde sale Khan. Y bueno, está entretenido, ¿no? Conforme iba pasando, pero ahí me di cuenta el por qué Khan, acá en la nueva película, pues ya es totalmente, es un argumento diferente, como bien dice Humberto, está bien manejado, está bien tratado, bien hecho en esa parte, ¿no? Claro. Sí. Sí, mira, yo cuando vi por primera vez, y hablo por las tres películas, yo cuando vi cualquiera de las tres películas, mi sensación fue, sí, claro, pues es que sí, así debería de ser una película de Star Trek. Claro. Sí fue un cambio diametral comparado con todo lo que se había hecho antes, en cuanto a calidad de la historia, en cuanto a ritmo, en cuanto a actuación incluso, pero eso tiene que ver con la dirección también, no nada más con la calidad de los actores. Y en Así realidad las tres nuevas tienen pues a los también los de los nuevos mejores malos que personajes. hay, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. De los mejores malos de toda la historia de Star Trek. Y en realidad yo sí creo que aquí yo recomendaría estas tres como para comenzar a ver Star Trek, Ajá, sí, así para es. que te atrape, para que te guste y que te avientes La precuela, digamos, la precuela Exactamente, de para que estas. te avientes todo lo anterior, ¿no? Para que entres en ese estado de ánimo de querer ver todo lo anterior. Ajá. Sí, exactamente, están sí, buenas. porque en el 2016 sale la tercera de esta pequeña saga, que es Beyond, ¿no? Beyond, ajá, exactamente. Sin límites le pusieron aquí. Ajá. Que esa, bueno, siempre se me hizo una película muy buena, pero que trata de rescatar un poquito toda la cuestión de la serie, Sí, de la serie la principal. temática de la serie original de Original, Kirk. exacto. Pero lo hace también de una manera bastante correcta, aunque Ajá. mucha gente dice, es que es la menos buena de las tres. A lo mejor porque es la menos accionzosa, digamos, Exacto. comparada con las demás. Sí. Pero sigue siendo una muy buena película y creo que es una reverencia bastante, bastante aceptable hacia lo original. Ajá, exactamente. Yo aquí lo que pienso que pasó es que en esta de Star Trek, realmente Beyond, realmente lo que hicieron fue aflojar un poquito en la acción, pero como que hacer más nutrida la historia, porque empiezan a mezclar la historia del futuro con la del pasado, explicando ciertas actitudes y cuestiones que integran a las dos partes. Sí, así es. Entonces, no es mala película, pero cambiaron un poquito el modo de... De llevarla así, yo creo que es fue por el director, porque las dos anteriores fue Abrams Ajá. y esta la última fue Justin Lin. Entonces yo me imagino que por ahí tuvo algo que ver que cambiaron esa situación, Sí. pero aún así está muy bien la película. Y Exactamente. la historia la coescribió Simon Pegg, que es el que hace el papel Ajá. de Scotty, y que también es un fan así de hueso colorado de Star Trek. De Star Trek. Así es. ¿Es en esta o en la de la oscuridad? Creo que es en la de oscuridad, ¿no? Donde muere el actor que hace de Pavol De pa a Andreevich. volante, así como no. Sí, fue en la anterior. Ajá. Sí, fue en la anterior. Y Se también. supone que es en la anterior, pero estaba yo viendo el otro día que consideran esta como la última De él. de De él. Pavel. Ajá. No, así es que está. Y además muere de una manera bastante. Tonta. Sí, o sea, como que no debió de haber sido por ahí Ajá, la cinta. exactamente. Muy bien. Como Pues Paul Paul Walker, Walker, ¿no? De un Anton. borrachazo. No, no No es cierto, fue no fue un nada. No, no borrachazo, fue un borrachazo. ¿verdad? Pero sí, fue una forma bastante Ajá. descuidada, digamos, Exactamente. de El actor fallecer. era Anton Yelchin. Anton Yelchin, Anton Yelchin. exactamente. Muy bien, De pues. aquí, pues ya posteriormente sacan las series que viene siendo precisamente las que mencionamos de Discovery, Así es. que ya cuenta con tres temporadas. Para mi gusto, interesante, pero si la quieren omitir, omítanla. Digo, está interesante, no invade realmente mucho la historia de las anteriores películas, No. pero rara vez como complementaria, es así como que un remix, como en Star Wars, ¿cómo se llama esta? Donde sacan la 3.5 de Star Wars. Rogue One. Rogue One, Rogue One. exacto, sí, gracias. Se me había Rogue olvidado el nombre. One. Ajá, entonces más así como Rogue One, ¿no? Como que pues la metieron, sí queda, pero si no lo hubieran puesto, igual hubiera quedado, Sí, ¿no? no hubiera pasado nada. Exactamente. Y finalmente hablaremos de la serie de Picard. Que interesante. Realmente ahí está muy interesante. Empiezan a hablar mucho de los droides, de los clones y de otras cuestiones más interesantes con estos que eran como robots que precisamente salen en la película de El Primer Contacto. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Ayúdame, por favor, César. Los Borg. Los Los Borg, Borg, ajá, sí, eran exactamente. los Borg. Y eso que yo soy el anti-Star Pero es que para ser el anti deberías de tener Exactamente, es conocimiento. claro, Si sí. siempre hay que conocer al enemigo. Sí, exactamente. Exactamente. Muy bien, pues ya hablaremos en un próximo programa de las extendidas, que son, hubo una versión animada y además hubo cómics de Star Trek Esas también. que crees que sea necesario hablar Pues de esas. necesario no, pero sí es una situación de mención, ¿no? Creo que también hay unos crossovers, ¿no? Sí, y aparte son unos crossovers de todo esto, ¿no? Entonces, pues muy bien. Ya platicaremos en un próximo programa, en un especial, tercer especial, de todas estas extensiones, porque en cómics también hay un montonal, ¿eh? Pues a lo mejor ahondamos un poquito más en estas, como dices, y realmente en la de Discovery y Picard, Órale. que vimos algo así como que muy rápido la mención, ¿no? Así es. Podemos ahondar un poquito más en esas, ¿cómo ves? Muy bien, no, yo veo muy bien. Oye, pues vamos a mandar saludos rápidamente. Saludos a Alex González, a Diana Di Maldonado, a Shar Omar Oro. Mándale un saludo a Rosario. Ah, saludos, Rosario, sí, cómo ¿No? A no, de la Roberto Ruiz, secundaria, cómo claro. no. A Roberto Ruiz, un saludo también para Roberto Eslava. Saludos a todos, ya los estoy escuchando, nos dijo Roberto Eslava. Muchas gracias, Roberto. También para Robocop Smith, que nos está escuchando. Para Morphy. Para Morphy, Para ese. Alex Morphy. Robocop, ¿no? Robocop Morphy. También para Pamela Monte y Elizabeth González, que nos están escuchando. Dalan Isabel Vergara Gómez y Jonathan Fernando. Muy bien. Saludos a Entonces, todos. saludos a todos esos que nos están escuchando. Y pues ya nada más, me resta decirles a todos ustedes que para dentro de 8 días tenemos un programa de Escalofrío con el tema de los sueños. Vamos a platicar acerca de estos sueños que tenemos nosotros los seres humanos. ¿O vas a hablar de los sueños de los perros? De los sueños de los perros, no para que sea perro, Ah, bueno. para que te diga qué sueñan. Entonces ya cuando reencarne Humberto, primero ¿Que ya. te los tiran o que los tiras? Ajá. Sí, ¿no? Y para dentro de 2 semanas, va a estar aquí con nosotros nuevamente nuestro amigo Darius, porque vamos a estar hablando acerca de los mitos vampíricos. ¿Qué vamos a tener en los mitos vampíricos, mi querido Darius? Pues bueno, desde mitos como cómo nace o cómo se cree un vampiro, mitos de, bueno, qué es en sí, qué es un vampiro, de dónde proviene ese término o qué significa. Okay, entonces puede ser interesante varios vampiros. No, no, Va, no habrá finales vampirizar. alternativos para Crepúsculo, así como que se le No, toda la aparece, historia completa, o como sea, que se le no nada más el aparece final. Blade al final o algo así. Deja tú el final, o sea, más bien creo que de esas películas, en cuanto empezaba, a los 5 minutos ya aparecía Blade con Whistler y vámonos, ya, Ándale, ya. y hubiera sido una mejor película. Un cortometraje Sí, bastante bien exacto. hecho, ¿no? Sí. Ajá, exactamente, Efectivamente. exactamente. Y para el día 22 de octubre tenemos nuevamente Escalofrío con un tema que vamos a empezar a tratar aquí. Va a ser como una subdivisión del terror que se llama Terror Real, con estas anécdotas verdaderamente terroríficas que no tienen mucho que ver con el mundo paranormal. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Esa es la situación para este mes. Y ya estamos preparando los especiales para Día de Muertos. Van a ser 4 días seguidos, 29, 30, 31 y día 1 de noviembre. Para que estén al pendiente, en punto de las 10 de la noche, vamos a estar aquí con todos ustedes y con estos temas del terror de Día de Muertos. Perfecto. ¿Te Que va a parece? ser un fin de semana súper especial porque va a haber cuatro programas al hilo, ¿no? Sí, van a ser 4 programas, pues ahora sí, como dices, al hilo, 29, 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre. Vamos a tener invitados especiales y, pues bueno, pláticas bastante interesantes acerca de todo esto que es el terror y estas, ¿cómo podemos llamarlos? Entes, para englobar a todos. Ajá, entidades, sí. Con estas entidades que tanto terror y horror nos provocan a algunas personas. Muy bien, chamacos, muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Dark Knight. Hasta luego, señores. Muy buenas noches. Nos veremos próximamente. Así es, también muchísimas gracias a mi buen compañero César Garduño. Muchas gracias, un gustazo como siempre de compartir estos momentos con ustedes y con la gente que está de aquel lado escuchándonos. Sí, hoy nos estuvimos escuchando varias personas. Pues un saludo para todos ellos, ¿no? Y pues mi querido Darius, ¿qué onda? Pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Ivo. Este tema de Star Trek, la verdad, también bastante interesante. Sigo siendo fan de Star Wars, pero también se defiende Star No, Trek. todos, todos. Yo también soy fan de Star Star Wars. Wars, sí, exactamente. Pero este es así como que otra historia aparte, Sí, ¿no? aparte. No, y además también. No es la única. Que Me muchas mujeres piensan que recordaste. Star Trek y Star Star Wars Wars es son lo la misma mismo, cosa, pero pero no. no, son diferentes. Me, con tu Sí comentario tiene me que ver con recordaste el a espacio y con extraterrestres. Con el comentario te recordamos a Exactamente. qué. ¿No recuerdas ese comercial a la nana Goya? Pero esa es Es otra otra historia. historia, sí, Exactamente. exactamente. La nana Goya. Yo no me acordaba de ese No, rollo. pero aquí Digo, el señor de después de 1200 estar. años dice que sí. Ajá, exactamente. Después de estar más de 1000 años Exactamente. aquí en la Tierra, créeme que te acuerdas Tú mucho mejor. te aprovechas porque a ti no se te mueren las células cerebrales. Sí, no Ajá. manches. Muy bien, chamacos. Pues entonces nos vemos dentro de 8 días en otro programa y en un tema más. Claro que sí. ¿Sale? Vale. Cuídate mucho, Humbert. No me Excelente fin de resta semana. más que Nos decir. vemos, cuídense Hasta todos. luego. Muy buenas lunas.